Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola compañeros de GeoCastaway y bienvenidos al número 25. Navidad, sí, ya estamos a las puertas de Navidad, o sea que... Hoy es 23 de diciembre y, que no estamos grabando por Skype, Oscar. Estamos físicamente otra vez. Estamos juntos y... Aquí en Tarrasa hoy. En Tarrasa para grabar el número 25, el último del año. Y nada, esperando empezar el año nuevo con ánimos nuevos. Sí. Hoy tenemos una entrevista súper interesante y que espero que os guste. Vamos a tener una entrevista con un físico que se llama Francisco Villatoro, que es el responsable del blog La Ciencia de la Mula Francis, que quizá muchos de los que nos escuchan la conocen. Y con él vamos a hablar sobre neutrinos, bosón de Higgs y otras cosas de la materia. De la extraña materia que tenemos por ahí. A ver qué aprendemos de él. Y nada, ¿qué más? Hacemos un repaso de los terremotos de este mes, como siempre. Claro. A ver, mira, el 28 de noviembre, o sea, después de grabar el especial del mes pasado. El parte 1, 2 y 3, eterno programa. Los eternos programas que hicimos, pues tenemos uno de 6.4 en Nueva Irlanda, en Papúa Nueva Guinea. Eso era el 28 de noviembre, hemos dicho. Luego, el 11 de diciembre, así destacable, tenemos uno de 6.5 en la zona de Guerrero, en México. Y México, ¿no? Y en... No escribas México con J, porque como lo vea un mexicano, ya, por eso te lincha. Estaba pensando yo en español de aquí de España, pero mejor decimos México, ¿no? ¿Y qué más? Tenemos uno del 14 de diciembre, que este ya es más importante, 7.3, también en la zona de Nueva Guinea, en Papúa Nueva Guinea. Y por último... Y este fresquito. Sí, de ayer o hoy mismo. Yo creo que ha sido esta mañana. Esta mañana, ¿no? 5.9 en la zona de Nueva Zelanda, en la zona sur de la isla, que es donde ya había habido otro sismo. Con muertos. Con bastante afectación, que era en Christchurch. Y hoy han tenido otro. Hoy han tenido otro sismo de 5.9, pero creo que no. O sea, ha sido más el susto que... Sí, nos han reportado noticias. Que otra cosa. Bueno, y otras cosas que han pasado en el mundo, yo voy a ser así rápido y conciso porque lo que interesa hoy es la entrevista con nuestro amigo Francisco. Ha habido inundaciones en Colombia, en Australia y creo que... en temas de inundaciones creo que ya está. Inundaciones importantes, pues nada, ahí están. Siempre hay problemas meteorológicos en alguna parte del mundo, en Tailandia siguen inundados. In eternum. Sí, es forever and ever. Por otro lado, en la antimateria de esto está, como lo estoy vinculando hoy con el tema de la física. Ahí te he visto bien, ¿eh? Está la sequía, que en algunos estados de México pues están con sequía. Y por último, una interesante erupción que está habiendo en Ecuador. A ver si lo digo bien, aunque las palabras difíciles son para ti, pero hoy voy a intentarlo yo. Tungurahua, ¿no? Tungurahua, sí. Parece que sí, Tungurahua. Tungurahua con H en el medio, Tungurahua, pero la H no se pronuncia. Tungurahua. Entonces en Ecuador, pues eso, tienen este volcán que está en erupción y la aplicación de Chrome que hemos encontrado, que estamos maravillados. Sí, nos ha gustado mucho. ¿La comentamos ahora o al final del podcast? Comentémosla ahora, ya que lo hemos dicho. No, bueno, pero para crear, para crear un... como quieras. ¿Cómo se llama esto en series? Un cliffhanger. Un cliffhanger. Sí. Queda muy bien. Venga, pues. Venga, al final del podcast vamos a comentaros una aplicación de... Al menos que yo la he encontrado es para Google Chrome. Se puede utilizar en otros navegadores, menos en Explorer. Menos en Explorer. Porque Explorer, por lo que tengo entendido, no soporta ni HTML... Bueno, no soporta algunas funciones de HTML5 que utiliza esta aplicación. Una aplicación de geología muy interesante, ¿eh? O sea que... Esperaros. Y pues nada, os vamos a dejar con la entrevista que hemos hecho con... Pues con lo dicho, con Francisco Villatoro, del blog de la ciencia de la Mula Francis. Espero que os guste y que las dudas que os hayan quedado, que a mí me han quedado algunas, pues nos las escribáis en el blog. O os paséis por el blog de él también y le preguntéis. Le preguntéis directamente también. Directamente. Entonces, bueno, dejamos con la entrevista y nos escuchamos al final del podcast. Venga. Pues hoy en la entrevista tenemos a Francis Villatoro. Él es profesor de la Universidad de Málaga y seguro que muchos de vosotros lo conoceréis también porque tiene un blog que se llama La Ciencia de la Mula Francis. Hola y bienvenido a Locastaway. Buenos días, gracias. En estas fechas navideñas, por cierto, que ya debe estar a punto de tomar vacaciones. Sí, hoy es el último día. Ya el lunes tenemos la universidad cerrada. Bueno, entonces hemos aprovechado hasta el último, hasta el último momento, sí. Pues nada, te vamos a hacer alguna serie de preguntitas relacionadas más que nada con dos temas que han estado bien a la orden del día últimamente, que son, pues nada, el tema de estos neutrinos que han ido más rápido que la velocidad de la luz, o no, ya nos vas a explicar. Y el otro es el tema del bosón de Higgs, que también últimamente hemos oído hablar mucho de ello. Pero como nosotros no somos geólogos, no somos físicos, pero bueno, al final estos componentes son parte de la materia de la que está hecha la Tierra y el universo, pues creemos que quizá en nuestro podcast podríamos mencionarlo y hablar sobre el tema. Entonces, para empezar, quizá tenemos una preguntita ahí. Sí, empezamos hablando un poco sobre los neutrinos y hemos oído hablar mucho del CERN, pero no sabíamos exactamente qué es. A ver si nos podrías explicar qué es exactamente esto del CERN, que es el... Bueno, a ver si... CERN es el Centro Europeo de Investigación en Física de Partículas y es un laboratorio que se montó hace unos casi 60 años para unificar los esfuerzos en física de partículas de todos los países de la Comunidad Europea y en el que colaboran como países externos, pues Estados Unidos, China, Japón, muchos otros países. Es un laboratorio que tiene muchas instalaciones, pero la instalación estrella es el gran colisionador de hadrones, que ahora mismo es el colisionador de partículas de mayor energía del mundo, es el más grande del mundo. Pero tienen muchas otras instalaciones y hacen mucha física de partículas, de física de altas energías. ¿Cuándo has dicho el acelerador de hadrones? Sí, el gran colisionador de hadrones. De hadrones. ¿Hadrones es la ciudad o es un tipo de materia también? Es un tipo de materia. Ah, vale. La materia, los físicos la clasificamos en partículas. Es decir, la materia está hecha a base de moléculas, de átomos, y los átomos están hechos a base de electrones y núcleos. Los núcleos están hechos a su vez de protones y neutrones, y los protones y los neutrones a su vez están hechos de quarks. Entonces los físicos hoy en día interpretamos la realidad como que la materia está montada a base de electrones, quarks y unas partículas más pequeñitas que se llaman neutrinos. Entonces, todas estas partículas, básicamente es lo que tratan de estudiarse en los grandes colisionadores de partículas, como el LHC que hay en el CERN. Y ahora que estábamos, ya habías empezado a mencionar de que está hecha la materia. Entonces, ¿perdón? Sí. No he comentado lo que eran los hadrones. Los hadrones son las partículas que están hechas de quarks. El protón, el neutrón, que se encuentran en el núcleo de los átomos, están hechos de quarks. Y son hadrones. Ok. Y otras palabritas que he oído mencionar, como leptones y cosas así, ¿en qué parte de la materia entran? Exactamente. Esa, la materia la podemos clasificar, la podemos dividir como en dos grandes bloques. Un bloque son las partículas más ligeras, que se llaman leptones, En los leptones se encuentran los electrones y los neutrinos, y las partículas más pesadas, que son los hadrones, que los hay de dos tipos, bariones y mesones. Los bariones son partículas hechas de 3 quarks y los mesones están hechos de 2 quarks. Hoy en día las teorías actuales indican que está prohibido que haya una partícula que sea un solo quark. Los quarks aislados no son observables en la naturaleza. Y solamente podemos observar parejas o tríos. Y a esas parejas y tríos es a los que llamamos hadrones. Son partículas pesadas. En la actualidad, a baja energía, las partículas que observamos son los electrones y los quarks y los neutrinos, pero a alta energía se observan una copia de estas partículas con las mismas propiedades, pero con mayor masa. De hecho, conocemos 3 copias. Se llaman generaciones de partículas. La primera generación de partículas es el electrón, el neutrino electrónico y 2 quarks, llamados arriba y abajo, son nombres que se le pusieron hace muchos años. Y la segunda generación es una partícula parecida al electrón, que se llama muón, que es como un electrón, pero de mayor masa, que también es un leptón. Hay un neutrino asociado al muón, que es el neutrino muónico. Y después hay 2 quarks, el quark encanto y el quark extraño, que están asociados al quark arriba y al quark abajo. Y después hay una tercera generación, que tienes un leptón parecido al electrón, que se llama tauón o leptón tau. Tienes un neutrino asociado a ese leptón, que es el neutrino tau. Y después tienes otros 2 quarks, que son el quark cima y el quark fondo, el top y el bottom. Así que conocemos 6 quarks y 6 leptones. Vaya, esto parece casi un universo aparte. Un universo aparte, yo me he quedado ya, me he perdido por la mitad. Esto es bastante complicado y tiene muchas sutilezas. Uh-huh. Pero es algo parecido a la tabla periódica de los átomos. Eso te iba a preguntar si hay algún cuadro o alguna tabla resumen, debe haberlo seguramente, ¿no? Sí, buscando en Wikipedia o buscando en Internet es fácil encontrar cuadro resumen. Nos vamos a buscar y buscaremos uno y lo colgaremos para que el blog. Sí, los cuadros resumen los hay de diferentes tipos. Los más completos incluyen lo que se llaman la helicidad de las partículas. Resulta que neutrinos, en cada familia tenemos un neutrino, pero tenemos los electrones divididos en 2 componentes, el electrón con helicidad izquierda y el electrón con helicidad derecha. De los neutrinos solo hay el de helicidad izquierda. El de helicidad derecha no ha sido observado en los experimentos. Y después de los quarks tenemos también las 2 componentes de helicidad, izquierda y derecha, y tenemos 3 colores. Entonces los quarks tienen una propiedad que es trivaluada, y a la que los físicos lo llamamos color, y entonces cada quark tiene sus 2 componentes, izquierda y derecha, y sus 3 colores, es decir, corresponde a 6 partículas. Vale. Esto es una cosa que, visto en detalle, es difícil de explicar así de palabra, pero en una tabla se ve relativamente claro, y hay muchas tablas por internet. Y una pregunta, has dicho que un quark solo no es observable en la naturaleza. ¿Eso quiere decir que no existe o que realmente no hay manera de observarlo? No sé cómo explicarlo. Bueno, hay el electrón tiene carga eléctrica, ¿vale? Hay 2 tipos de electrones, digamos el electrón y su antipartícula, que es el positrón, una partícula idéntica al electrón, pero con carga opuesta, es decir, no opuesto. Bien, la carga eléctrica es una propiedad que podemos observar en una partícula. Puede haber partículas neutras y puede haber partículas con carga eléctrica positiva o con carga eléctrica negativa. Los quarks tienen una propiedad parecida a la carga eléctrica que se llama carga de color. La carga de color tiene 3 valores, como 3 colores, y es una propiedad que no se puede observar de manera aislada. La teoría dice que una partícula que tenga color, el propio vacío del espacio-tiempo no está vacío, el espacio-tiempo en física cuántica es una especie de mar de partículas. Esa partícula que tiene color y que está aislada se ve recubierta de partículas que la revisten, y ese revestimiento hace que aparezca la partícula como si no tuviera color, como si fuera neutra. Entonces, no podemos aislar una partícula con esa propiedad que se llama color, y la única manera de observar partículas son partículas neutras para la carga de color. Entonces, cuando una partícula coloreada se encuentra en el vacío, ella misma se reviste de otras partículas y se forma o una partícula con dos quarks o una partícula con tres quarks. Pero individualmente no podemos observarlo. O sea, que puede, por lo que entiendo, a ver si lo he entendido bien, sí que existe como tal, pero el hecho de que la propiedad color no se quede revestida hace que no sea observable, ¿no? Entonces existen, pero no se pueden ver. Exactamente. Yo puedo, en un experimento de altas energías, en el LHC, por ejemplo, en el CER, puedo producir en colisiones quarks. Pero esos quarks rapidísimamente se revisten en forma de hadrones. Y entonces lo que yo observo, en lugar de observar directamente un quark, lo que observo es un chorro de hadrones. Un chorro de partículas, todas neutras para la carga de color. Y conociendo las propiedades de ese chorro de partículas, yo puedo inferir el tipo de quark que yo he observado. Eso no ocurre con un electrón. Con un electrón yo puedo ver directamente el electrón. La traza que me deja en los detectores es el electrón. Pero en un quark yo no puedo ver la traza que deja el quark, sino que el quark se reviste, se envuelve de un chorro de partículas, y lo que observo es un chorro, una especie de cono de partículas que van saliendo, y que cuando sumo la energía total de todas esas partículas, observo que corresponde a que había sido un quark de ciertas propiedades el que se ha desintegrado. Y ahora, ¿el bosón de Higgs tiene que ver con ese choque en la generación de quarks? No, en principio no. En principio no. En principio el bosón de Higgs tiene otro tipo de utilidad o función en la física. Vale, entonces vamos a tratarlo más tarde, entonces. Con el tema de los neutrinos, entonces, vamos a centrarnos ahí, ¿no? Sí, más que nada, sí. Nos has explicado bastantes cosas. Siempre aparece la palabra neutrino. Entonces, ¿el neutrino como tal qué es? El neutrino es una partícula muy parecida a lo que puede ser un electrón. Es un leptón. Son partículas muy parecidas entre ellas. Y el neutrino es una partícula que tiene una masa en reposo muy, muy, muy pequeña. Muy pequeña puede ser del orden de 1,000,000,000 de veces más pequeña que la masa de un átomo de hidrógeno, por ejemplo. En los neutrinos, la masa que tienen es tan pequeña que nuestros experimentos no son capaces de determinarla. Es una masa muy, muy pequeña. Y la única idea que tenemos de la masa que tienen los neutrinos es gracias a estudios cosmológicos, a las grandes estructuras del universo que dependen de la cantidad de neutrinos que se generaron en la gran explosión. En el Big Bang, que dio origen al universo, se produjeron neutrinos, y esos neutrinos afectaron a qué forma actualmente tiene el universo, y analizando el universo a gran escala, tenemos una cierta idea de qué masa, como mucho, tienen los neutrinos. Pero el valor exacto de la masa de los neutrinos no lo sabemos. Los neutrinos son partículas equiparables a lo que sería un electrón, pero son partículas neutras, no tienen carga. Y son partículas un poquito extrañas, porque como he dicho antes, el electrón tiene helicidad, izquierda y derecha, es como dos partículas en una, y sin embargo el neutrino solo tiene helicidad izquierda. No se sabe por qué, pero es lo que detectan los experimentos y la teoría está montada para poder justificarlo. En ese sentido, el neutrino es una partícula muy difícil de observar directamente, es prácticamente imposible de observar, pero la observamos de manera indirecta, porque en ciertas desintegraciones aparece un neutrino, y ese neutrino se lleva parte de la energía de la desintegración. Entonces yo observo cómo se desintegra cierta partícula, y digo aquí, las partículas que yo estoy observando en esa desintegración no suman la energía total que tiene que tener esa partícula. Hay un defecto de masa. Ese defecto de masa o de energía lo interpreto como que ha sido un neutrino el que se lo ha llevado. Ajá. Y tengo entendido que el neutrino en realidad no interacciona con nada, ¿no? O sea, ahora mismo estamos siendo atravesados por neutrinos. Los neutrinos sí interaccionan, lo que pasa es que interaccionan muy poquito. El neutrino, al tener una masa tan pequeña y al ser una partícula neutra, su interacción con la materia ordinaria es extremadamente pequeña. Un ejemplo que se pone siempre es una barra de plomo de un año luz, que es una barbaridad, no podemos ni imaginar la distancia, lo grande que sería esa barra de plomo, solo sería capaz de detener la mitad de los neutrinos que tú metas en un extremo de la barra. Si yo cojo un chorro de neutrinos, de 1000 neutrinos, después de un año luz de plomo, aparecerán como 500 neutrinos. Es decir, la interacción del neutrino con la materia es extremadamente débil, por lo que la única manera que tenemos de detectar neutrinos es utilizar detectores enormes, en los que ponemos una masa enorme, pero toneladas y toneladas de materia, y detectar neutrinos pues a un ritmo de muy pocos neutrinos al año. Detectar neutrinos es muy difícil. Vaya, vaya, parecen complicados. Y respecto al experimento, entonces, donde se ha calculado que el neutrino era más rápido que la velocidad de la luz, entendiendo todo esto, que la observación es indirecta y que se deduce a partir de diferencias de energía que falta, hay de masa sí, que faltan y tal, ¿cómo se ha hecho realmente ese experimento entonces? Porque parece como muy... como muy difícil, ¿no?, de calcular la velocidad de algo que estás observando indirectamente, ¿no? Exactamente. El experimento es un experimento complicado. Voy a intentar explicarlo en todas sus... la idea es medir la masa de los neutrinos. Hoy en día no sabemos medirla. Entonces, una manera de medir la masa de los neutrinos es medir la velocidad que tienen, porque la teoría de la relatividad nos dice que si tienen cierta velocidad, esa velocidad nos permite calcular la masa en reposo que tiene la partícula. Lo que se hace en este experimento es producir los neutrinos en el CERN, en Ginebra, y detectarlos en una instalación, una mina que está debajo de una montaña, en Grassasso, muy cerquita de Roma, en Italia. Hay una distancia de unos 730 kilómetros. ¿Cómo produzco los neutrinos? En el CERN yo tengo un acelerador de partículas que me acelera protones. Los protones son una de las partículas que están en el núcleo de los átomos. Yo puedo, ese acelerador está preparado para generar un chorro de protones. Y hay detectores muy buenos de cuántos protones se han producido y de cuándo se han producido esos protones. Hay un detector que me cuenta cuántos neutrinos están pasando por él, perdón, cuántos protones están pasando por él y en el momento en el que están pasando. En el CERN hay una instalación con relojes atómicos para medir exactamente el momento en el que salen esos protones. Se ha hecho una instalación que consiste en un tubo de vacío del orden de 1 kilómetro, en el que en el principio de ese tubo hay carbono, hay grafito, el mismo grafito que hay en un lápiz. Entonces yo inyecto un haz, un chorro de protones de alta energía contra una pequeña barrita de grafito. Esos protones chocan contra los átomos de carbono y producen partículas de alta energía. En concreto, las que interesan para la generación de neutrinos son unos hadrones que son de tipo mesón, que se llaman el mesón pi y el mesón k, el pión y el kaón. Estas partículas de alta energía salen en diferentes direcciones, algunas de ellas se meten en un tubo de vacío, que es un tubo de vacío en el que algunas de ellas se desintegrarán en partículas de menor energía. Y en esa desintegración se producirán neutrinos. Esos neutrinos, hoy en día sabemos estimar a nivel teórico, ¿qué energía tienen? Esa energía que tienen esos neutrinos está en un intervalo muy concreto que depende de la energía del haz de protones incidente. Y es una energía a la que hay muy pocos neutrinos en el universo que tengan esa energía, porque las fuentes astrofísicas, como el Sol, grandes fuentes violentas del universo no son capaces de generar neutrinos de tanta energía que nos lleguen. Entonces, después de ese túnel de vacío, hay unas barreras que destruyen los piones y caones que incidan. Entonces tú, con protones, produces piones y caones. Estos hacen que algunos de ellos se desintegren en neutrinos y después destruyen los piones y caones. Entonces, en ese kilómetro, tú sabes que se ha podido producir un cierto número de neutrinos, según la teoría. 730 kilómetros más tarde, tienes un detector de neutrinos, que es un detector especial, que detecta un tipo de neutrinos muy concreto, que son los neutrinos mu, y detecta también neutrinos tau. Y en concreto, este experimento de ópera que ha observado neutrinos mu superlumínicos es la detección de los mu. Entonces, un proceso de detección por silicio, cuando penetra un neutrino en unos ciertos detectores, un detector en forma de sándwich, con detectores de silicio y con detectores de plomo en capas sucesivas, puede excitar ese neutrino, puede excitar el movimiento de electrones dentro de los detectores de silicio. Con lo que yo puedo tener un chorrito de electrones que se observan en los detectores de silicio. Entonces ese chorrito tiene una forma especie de cono, y donde está la punta del cono yo puedo decir que ahí es donde interactuó ese neutrino con el detector. Entonces yo puedo saber en gran saso en qué momento llega un cierto neutrino. Ha llegado un cierto neutrino. Claro, yo he generado una barbaridad, billones y billones de protones en el CERN. Algunos de ellos, muy poquitos, unos millones, miles de millones, se han convertido en neutrinos. De esos miles de millones de neutrinos, yo detecto uno con un ritmo de, pues eso, uno a en pocos segundos en gran saso. Entonces yo esto envío muchísimos protones durante mucho tiempo. Este experimento ha estado enviando chorros de neutrinos durante 3 años y se han detectado del orden de 16.000 neutrinos. Pero se han generado una barbaridad de protones, un número muchísimo más grande. Entonces, estos neutrinos no sabemos exactamente cuándo se produjeron, pero el error en un kilómetro, en el momento en el que se produjeran, es bastante pequeño comparado con los 730 kilómetros que recorren hasta llegar a Gran Sasso, y yo tengo una cierta idea de cuándo nacieron esos neutrinos y sé bastante bien cuándo llegaron a Gran Sasso. Eso se puede hacer con un error del orden de un nanosegundo, que es una mil millonésima de segundo. Y lo que se ha observado es que los neutrinos aparentemente llegan antes de tiempo. Llegan unos 60 nanosegundos antes del momento en el que se esperaba que llegaran. Este experimento mide la distancia entre el CERN y Gran Sasso utilizando el GPS, satélites GPS convencionales, y mide los tiempos utilizando dos relojes atómicos que han sido sincronizados. Se sincronizaron en el CERN y uno de ellos se llevó hasta Gran Sasso. Los físicos creemos que tiene que haber algún tipo de fallo en este experimento, porque el comportamiento observado de los neutrinos que se han medido en Gran Sasso no es el que esperamos que tuvieran unos neutrinos que se propagaran a la velocidad mayor que la velocidad de la luz. Es decir, no es que no solo el resultado de que sean superlumínicos nos resulta un poco extraño y viola la relatividad de Einstein, sino que además las propiedades de esos neutrinos no coinciden con las que nos gustaría que tuviera una partícula superlumínica. Y eso nos hace pensar en un posible error. Uh-huh. Y una pregunta. De todo lo que explicabas, ¿cómo te aseguras que no hay neutrinos que vengan de fuera? Si estamos atravesados siempre por neutrinos, ¿o el canal este de vacío asegura que no entren neutrinos de fuera? No. Pueden entrar muchos neutrinos desde fuera. El problema es que el detector que hay en Gran Sasso, en el experimento Ópera, está preparado para detectar neutrinos con una energía enorme, una energía entre 10 y 100 gigaelectronvoltios. Eso es una energía millones de veces mayor que la de los neutrinos que genera el Sol, por ejemplo. Es una energía tan grande que no se conocen fenómenos astrofísicos capaces de generar neutrinos tan energéticos que lleguen allí. Vale. Y luego otra pregunta. Decías que lo posicionan la distancia con GPS. Exactamente. ¿Ese puede ser una fuente de error o realmente es la mejor vía para medir esa distancia? Medir la distancia es muy difícil. No es la mejor vía, pero es la única que hay disponible. Hay gente que ha pensado que puede haber un error en la medida de la distancia entre el punto en el origen de los neutrinos y el punto de llegada de los neutrinos debido al sistema de GPS. Pero mucha gente que ha hablado de problemas en el GPS quizás ha puesto el punto de mira en el sitio equivocado. Han dicho, no, es que los GPS pues tienen cierta incertidumbre, etcétera. Los GPS permiten medir esa distancia con la precisión requerida. El problema es que miden la distancia en superficie de la Tierra. Y ambas instalaciones, tanto la fuente de los neutrinos en el CERN, cerca de Ginebra, que está como a unos 140 metros por debajo de Tierra, como donde se reciben los neutrinos en Italia, que es una mina que está del orden de un kilómetro, dos kilómetros debajo de Tierra, no recuerdo la cifra exacta, en ambos casos hay una comunicación por fibra óptica entre la superficie y la instalación. Y la fibra óptica en el CERN está muy bien calibrada, hay un equipo de científicos dedicado exclusivamente a constantemente controlar la calidad de esa fibra y que todo vaya bien, pero en Gran Sasso no. En Gran Sasso han hecho una calibración, ahora creo que han publicado que van a volver a repetir la calibración. La fibra del CER es del mismo tipo que la que hay en Gran Sasso, pero la de Gran Sasso no está tan bien estudiada y también calibrada. Entonces, lo mismo puede haber ahí un problema. Mi opinión es que el problema tiene que ser una cosa muy sutil. Tiene que ser algún error de software, algún error de interpretación de alguna medida. No creo que sea una cosa obvia el error, porque si no, en la colaboración ópera lo hubieran detectado. Trabajan. Pero sí hay un error. ¿Perdón? Pero sí hay un error, ¿no? Se considera entre los científicos que tiene que haber un error, que no se puede violar esa velocidad de la luz, ¿no? No es que no se pueda violar la velocidad de la luz. El problema es que el experimento ópera ha dividido los neutrinos en dos grupos, los poco energéticos y los un poquito más energéticos, y ha observado una cosa muy curiosa, y es que los menos energéticos se mueven a la misma velocidad, por encima de la luz, que los más energéticos. Da la sensación de que la velocidad de los neutrinos es independiente de la energía. Eso para un físico es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque otro experimento, Minos, un experimento americano, en Estados Unidos, en el 2007, midió también la velocidad de estos neutrinos y también observó que eran superlumínicos. Pero observó una velocidad diferente, porque sus neutrinos tenían una energía diferente. Entonces, hay cierta evidencia en algunos experimentos de que podría ocurrir que los neutrinos fueran superlumínicos. Pero en esos experimentos, en función de la energía de los neutrinos, se observan velocidades diferentes. Ahora bien, Opera, al dividir los neutrinos en dos grupos, no ha observado ninguna dependencia de la velocidad con la energía. Eso apunta a gritos a un error de medida. Claro. Porque, bueno, a la gente de la calle, ¿no? Se le ha dicho siempre que la velocidad de la luz es la máxima velocidad a la que se puede ir. Eso me estás comentando que no es totalmente cierto, que realmente se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Lo que dice la teoría de la relatividad de Einstein es que si un objeto se mueve por debajo de la velocidad de la luz, es imposible que llegue a superar la velocidad de la luz. Tú puedes darle energía a ese objeto y puedes incrementar su velocidad, pero nunca puedes lograr que llegue a la velocidad de la luz. Solamente pueden ir a la velocidad de la luz los objetos que no tengan masa en reposo, como los fotones, como las partículas de luz. Pero la relatividad de Einstein no prohíbe que haya partículas que tengan una velocidad siempre por encima de la velocidad de la luz. A esas partículas se llaman taquiones. Esas partículas no están prohibidas. Otra cosa es que no hayan observado ninguna. Los físicos no hemos visto ningún taquión. No hemos visto ninguna partícula que se mueva por encima de la velocidad de la luz. Pero los físicos podemos estudiar las propiedades de esas partículas caso de que existieran. Y esas propiedades son bien conocidas. ¿Cómo serían algunas de ellas las propiedades? De hecho, tenemos un compañero por Twitter que nos preguntaba qué observaría alguien que pudiera ir a la velocidad de la luz, ¿no? Alguien que, o sea, el problema de observar a la velocidad de la luz es imposible. Podemos observar por debajo de la velocidad de la luz. Los yendo a la velocidad de la luz, ya os digo, nadie puede ir a la velocidad de la luz porque está prohibido. Somos personas que tenemos masa, ¿no? Teníamos que ser fotones para ir a la velocidad de la luz. Pero yendo muy cercanos a la velocidad de la luz, lo que observaríamos fundamentalmente es un cambio en todos los colores de las cosas que vemos, que estarían todos corridos al rojo, los fotones nos llegarían solo ciertos fotones. Hay varios vídeos por internet que se pueden descargar en YouTube, el que esté interesado puede fácilmente descargarlos, que te presentan, por ejemplo, cómo se vería desde un coche que fuera a la velocidad de la luz una ciudad. Y te muestran estas imágenes, ¿no? Reconstruidas por ordenador. Y lo que tú observas básicamente es como que ves como un túnel, solo ves hacia adelante, no ves a los lados, y todo lo de los lados está como muy borroso, prácticamente no se ve, y todos los colores están cambiados. Pero ya os digo, eso sería ver la realidad viajando a una velocidad por debajo de la velocidad de la luz, pero muy próxima a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, si se pudiera viajar a la velocidad de la luz, la realidad sería completamente distinta. Por ejemplo, no veríamos nada, porque nos moveríamos a la misma velocidad que los fotones. Entonces, si yo miro, por ejemplo, si yo estoy delante tuya y te miro a ti, lo que yo veo son los fotones que llegan a tu cara, se reflejan en tu cara y llegan a mi ojo. Pero esos fotones echan un tiempo en llegar a tu cara y un tiempo en llegar a mi ojo. Pero si yo me muevo a la velocidad de la luz y tú te mueves a la velocidad de la luz, no, los fotones se mueven a la velocidad de la luz, es imposible que ningún fotón llegue a ti, rebote y lo vea yo. ¿Vale? O sea, a la velocidad de la luz no se ve nada. No se puede ver. El concepto de ver no existe si te mueves a la velocidad de la luz. Solo si te mueves por debajo de la velocidad de la luz. Complicado. Y a veces casi entra en el campo filosófico también, ¿no? Porque yo a veces he pensado, si se fuera más rápido que la velocidad de la luz, ¿cómo haría yo para ponerme delante un espejo y el reflejo, ¿no? Que de mí en el espejo, ¿llegaría yo antes que el reflejo? O sea, bueno, eso pensando, o sea, como un mortal sin ser físico, ¿eh? Seguro que tiene una explicación. Claro, eso es complicado. Es complicado. Si tú te movieras a la velocidad más rápida que la luz y tú miraras un espejo, tú en el espejo lo que verías es tu imagen antes del momento en el que tú estás mirándote, ¿vale? O sea, que si yo ahora, si soy muy rápido sacándome un espejo, ahora vería la imagen en el espejo de mi imagen antes de haber llegado a ese momento. O sea, vería mi imagen en el pasado. Sí, sería como si, ¿vale?, estuvieras viendo la tele, eso que dicen con retraso, ¿no? Respecto a... Exactamente, como si fuera un retraso. Exactamente, como cuando el hombre llegó a la luna, que emitían las imágenes con unos segundos, no sé si eran 20 segundos de retraso, tú verías eso. Verías en el espejo tu imagen, lo que tú estabas haciendo delante del espejo, antes de verte. Pero hoy en día los físicos lo tenemos relativamente bastante claro. Es imposible que un objeto que esté a una velocidad menor que la velocidad de la luz de alguna manera mágica se convierta en un objeto que esté por encima de la velocidad de la luz, ¿vale? Uh-huh. La única posibilidad de que haya objetos que estén por encima de la velocidad de la luz es que esos objetos eternamente hayan estado por encima de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz como una serie de barrera inviolable. Uh-huh. Y en el... ¿Vale? En el... Y podría tener una cosa... decíamos que para ir a la velocidad de la luz no tienes que tener masa, pero para ir por encima de la velocidad de la luz, como el caso de los neutrinos, si se diera el caso, sí que tienes que tener una pequeña masa, ¿no? Sí, tienes que tener una masa, pero esa masa tiene que ser, no sé si sabes lo que son los números complejos, son números que elevados al cuadrado dan un número negativo. Uh-huh. Tendrías que tener una masa imaginaria. Esto es la matemática, ¿vale? Hoy en día no sabemos lo que eso significa. Hoy en día es difícil, pero es cambiar un signo en una cosa matemática. Entonces tendrías que tener masa, pero tendrías que tener masa imaginaria. ¿Qué significa masa imaginaria? Pues no tenemos ni idea. Hasta que no analicemos qué propiedades tiene esa masa, pues no lo sabemos en detalle, porque no hemos observado ninguna partícula superlumínica. No sé si me explico bien. Sí. Estamos interiorizando todo lo que estás mencionando. Y yo creo que sí, el tema del experimento en el Gran Sasso creo que ha quedado muy claro. Y bueno, si hay alguna duda, nuestros oyentes pueden escribirnos y te remitiremos las preguntas. Sí, sobre todo. Vale. Yo creo que ver el cuadro claro de toda la materia y todo. Sí, quizás es la parte más compleja de lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo esto de los quarks, leptones. Vamos a buscar ese cuadro, pero creo que ya. Viéndolo gráficamente se puede entender. A nivel de explicación hemos ido captando por dónde iba el tema, que eso es lo importante. Quizá podríamos pasar al tema del bosón de Higgs. No sé si quieres añadir algo más de esto sobre los neutrinos. Yo sé que ha habido bastante discrepancia entre los propios físicos que han hecho el experimento. Algunos no han querido firmar, otros... no sé cómo está, sí, se va a repetir en Estados Unidos el experimento. ¿Cómo está el tema en la actualidad con este asunto de la velocidad? Eso es complicado. No se sabe oficialmente la razón, pero varios científicos de la colaboración OPERA se negaron a firmar el artículo original que se publicó en septiembre. La versión oficiosa es que se negaron porque no estaban seguros de que el resultado fuera correcto y que por lo tanto había que ratificarlo con más trabajo experimental y publicarlo más adelante. Algunos de esos científicos, la colaboración OPERA hizo una variación del experimento. En lugar de utilizar trenes de protones muy largos, utilizó trenes de protones muy cortos, de tal manera que en Gran Sasso prácticamente se detectan los neutrinos uno a uno, los poquitos que se detectan individualmente, no en grupitos, y ha ratificado el resultado, con lo que algunos de esos científicos sí han firmado el nuevo artículo, que ya ha sido enviado para publicación en una revista internacional. Pero todavía hay otros que no, hay algunos que todavía se niegan, ¿no? Y en cuanto, o sea, que este resultado es un resultado que ha generado cierta crítica, incluso interna, en la propia colaboración OPERA. Después, la posibilidad de que se replique el experimento fuera de lo que es la colaboración OPERA, hay básicamente dos posibilidades. Una es en Estados Unidos, el experimento MINOS. El experimento MINOS tiene una instalación para medir tiempos de peor calidad que la que hay en el CER y en Gran Sasso y necesita pues mejorar esa instalación y tomar medidas. Entonces el experimento MINOS se ha comprometido a, con la instalación que tiene ahora mismo, repetir el experimento que hizo en 2007, pero teniendo en cuenta los neutrinos obtenidos en aquella época y todos los que ha obtenido desde 2007 hasta ahora. Eso no es un experimento tan preciso en cuanto a la medida como el de Ópera. Y probablemente antes del verano se publiquen los primeros resultados. Yo no espero nada espectacular ahí. Después, claro, la ratificación de calidad es cuando mejoren el sistema de medida de tiempos. Y eso requerirá al menos un año. Con lo que aproximadamente los próximos 2 años no se puede esperar una buena ratificación o un desmentido del resultado por parte de los americanos. Se lo presento MINOS. Yo creo que en un par de años habrá que esperar para ver los primeros resultados interesantes de ese experimento en relación a los neutrinos supernumínicos. Y después están los japoneses. Los japoneses tienen otro experimento muy similar. Estos experimentos son todos bastante parecidos, pero con la distancia mucho más corta. Entonces, como 4 veces más corta. Eso complica mucho la medida de tiempos con suficiente precisión y es prácticamente imposible que los japoneses obtengan un resultado interesante en este asunto. Entonces, ahora mismo la baza está en lo que pueda obtener Ópera en los próximos años y lo que pueda obtener MINOS también dentro de 2 años, 3 años, cuando publique sus resultados. Vaya, así que parece que eso, ¿no? Que será difícil de rebatir, ¿no? Por el momento. Hasta sí, que por el momento no va a haber noticias de rebatir este resultado. Va a ser muy difícil rebatir este resultado, salvo que se descubra un error muy tonto en algún sitio y se publique, pero eso yo lo descartaría. Entonces tiene que ser un error muy sutil y no se va a publicar en los próximos meses. O sea que esto va a dar para largo, ¿eh? Esto vamos a tener un lustro de neutrinos supernumínicos. Vale, vale. Bueno, esperaremos a ver cómo evoluciona el tema y si te parece hablamos un poquito ahora de lo que apuntábamos antes, del bosón de Higgs, quizás ha sido también la otra noticia de estos últimos meses o días, ¿no? Días, ya no, sí, días, este último mes. Lo que digo es que se intuye la presencia, ¿no? Pero no es que sí, se haya detectado. Exacto, aquí, y por eso antes te lo preguntábamos, ¿no? Porque por lo que hemos parecido entender cuando explican es que cuando han habido colisiones, de ahí están deduciendo la presencia de esta partícula que sería el bosón de Higgs. Que no sé por qué le llaman la partícula de Dios también, he oído yo. Ah, eso no lo escuché ya. Entonces, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es el bosón de Higgs? Bien, el explicar lo que es el bosón de Higgs no es fácil. Las partículas que conocemos las agrupamos en dos tipos de partículas. Unas partículas son las partículas de materia, son las partículas de las que hemos hablado antes, los quarks, los leptones, electrones, neutrinos, etcétera. Y otras partículas son las partículas de campo, las partículas de energía, las partículas responsables de cómo interactúan entre sí las partículas de materia. En las partículas de campo, entre ellas está el fotón. El fotón es la partícula responsable de que los electrones se unan al núcleo en un átomo. Los quarks se unen dentro del protón para formar el protón gracias a unas partículas que son gluones, es como se le llama, son como pegamento. Pero también hay otras partículas, los bosones vectoriales Z y W, que son responsables de ciertas desintegraciones radioactivas. Entonces, estas partículas son partículas de campo. Bien, el bosón de Higgs es una partícula de campo. Es un campo especial, es un campo llamado campo de Higgs, que es responsable de un fenómeno muy curioso que hemos observado en las partículas. La masa aparente de una partícula cambia con la energía. Conforme va creciendo la energía, la masa que parece que tienen las partículas cambia. Eso es un hecho experimental. Y resulta que por encima de cierta energía, del orden de unos 250 veces la energía de la masa de un protón, 250 gigaelectronvoltios, resulta que todas las partículas que conocemos se comportan como si no tuvieran masa. Eso es sorprendente. ¿Cómo es posible que las partículas por debajo de esa energía, a baja energía, aparentemente tienen masa en reposo, y sin embargo por encima de esa energía no la tienen? Bien, pues es una cosa que la teoría es capaz de explicarlo. La teoría actual de las partículas explica ese fenómeno por la existencia del campo de Higgs. El campo de Higgs es una especie de interacción que creemos que existe en el universo y que sufre un proceso de transición de fase. Sufre un proceso muy parecido al cambio del vapor de agua en líquido o al cambio del agua líquida en hielo. Es decir, el agua se congela a la temperatura aproximadamente de 0 grados, depende de la presión, etcétera. Algo parecido le pasa al campo de Higgs. El campo de Higgs, por encima de unos 246 gigaelectronvoltios, es como el agua, y por debajo es como el hielo. Ha habido un cambio. Y en ese cambio, las partículas adquieren masa. La teoría es una teoría muy clara, es una teoría muy bonita, es una teoría muy sencilla. Explicarlo con palabras puede parecer difícil, pero la idea es parecida a el concepto del índice de refracción, de lo que nos pasa cuando ponemos un lápiz y lo sumergimos en un vaso de agua. Cuando tú miras, observas que el lápiz parece que se rompe, que se parte, que se dobla cuando entra en el agua. La luz en el agua va más despacio que en el aire. Aparentemente, que una partícula vaya más despacio es que tiene más masa. Entonces, esa es un poco la idea con la que el campo de Higgs dota de masa a las partículas. A alta energía, las partículas todas son sin masa, todas van a velocidad de la luz. Y por debajo de cierta energía, las partículas se comportan como si unas fueran más rápido y otras más despacio, pero siempre por debajo de la velocidad de la luz. Las partículas aparentan que tienen masa. Y las partículas se comportan como si tuvieran masa. Y en los experimentos observamos que tienen masa. La partícula se mueve, digamos, por el espacio vacío y cuando el campo de Higgs ha sufrido esa transición de fase, el campo de Higgs introduce una dificultad en el movimiento de la partícula que genera la inercia, que genera el hecho de que la partícula se resiste un poquito más a moverse en función del tipo de partícula. Y unas partículas adquieren una masa y otras partículas tienen otra masa diferente. Entonces, el campo de Higgs para los físicos es el responsable de que a baja energía las partículas parezca que tienen masa, es decir, tienen masa, podemos medirla, y a alta energía parezca que no la tienen y se comportan como si no la tuvieran. El campo de Higgs es un campo, como ocurre con un campo electromagnético, con la luz. La luz está hecha de fotones. O sea, la luz, un haz adecuado de luz, podemos hacer que aparente tener una única partícula, un único fotón. La luz parece hecha a base de pequeñas partículas. Normalmente estamos acostumbrados a ver chorros de luz enormes, ¿no? En la que los números de partículas son millones de millones de millones de partículas. Pero en laboratorio podemos conseguir chorros de muy pocos fotones, de ir contando los fotones uno a uno. Pues lo mismo pasa con el campo de Higgs. El campo de Higgs en los laboratorios de alta energía podemos estudiarlo como uno a uno e ir observando los bosones uno a uno. Lo que pasa es que eso no es fácil. No es fácil porque el bosón de Higgs es una partícula muy inestable, que vive un tiempo muy, muy, muy corto y se desintegra muy rápidamente. Entonces, observar un bosón de Higgs es prácticamente imposible porque un bosón de Higgs tiene una vida media del orden de una billonésima de segundo. Es una vida absolutamente cortísima, no le da tiempo prácticamente a moverse. Y rápidamente se desintegra. Y como el bosón de Higgs le encanta desintegrarse en cualquier partícula que tenga masa, e incluso como el bosón de Higgs es neutro, también se puede desintegrar en partículas que no tengan masa si son neutras, pues un bosón de Higgs se puede desintegrar de tantas maneras que detectarlo en los experimentos es muy difícil, porque nos podemos confundir. En las colisiones en el LHC hay muchos señales que podrían ser del bosón de Higgs o no, y saberlo es muy difícil. Entonces hay que acumular muchas colisiones y muchos datos para poder distinguir esa pequeña diferencia entre que exista o no exista el bosón de Higgs. Entonces, no sé si me he enrollado mucho. Siempre es como una observación indirecta, ¿no? Lo estaríamos determinando a partir de los resultados de su desintegración, ¿no? Por decirlo de una manera. Exactamente. Si lo observas directamente, el bosón de Higgs y el quark top y todas las partículas que tienen mucha masa, los bosones W y Z, todas las partículas que tienen mucha masa son imposibles de observar directamente por problemas técnicos, porque son partículas que viven muy poco tiempo y se desintegran muy rápidamente. Entonces no da tiempo a que dejen ningún tipo de rastro en los detectores. Ahora bien, el rastro que dejan es su desintegración. Un bosón de Higgs se puede desintegrar, por ejemplo, en dos fotones, y esos dos fotones los podemos detectar. Un bosón de Higgs se puede desintegrar en una parejita de quarks, un quark top y un antiquark top. Un bosón de Higgs se puede desintegrar en bosones W, en bosones Z. O sea, hay muchas posibles desintegraciones. Se conocen como 50 y tantas. Claro, todas ellas no son fáciles de buscar en los experimentos. En el LHC, por ejemplo, este resultado de diciembre, creo que era el 6 de diciembre, en uno de los experimentos, se llama Atlas, se buscaron tres modelos de desintegración del Higgs, solo tres. En el otro, en el CMS, otro de los experimentos del LHC, se buscó el Higgs en cinco modos de desintegración. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Tevatron, otro colisionador, el segundo más grande del mundo, que ya no está funcionando ahora mismo, que dejó de funcionar en septiembre, se buscaban del orden de 12 maneras. Hay que conocer muy bien los detectores, hay que conocer muy bien lo que predice la teoría cuando no existe el bosón de Higgs y compararlo con lo que observamos en los experimentos, y estamos hablando de que es una partícula con mucha masa, difícil de producir, se producen muy poquitos, y es muy fácil que no veamos lo que se están produciendo. Entonces, por eso hay una cierta incertidumbre a la hora de detectarlo. No es fácil detectar el bosón de Higgs. Sí, porque los resultados que han salido a la luz son resultados de indicios, ¿no? De que creo 125 giga electron voltios por esa energía. Creo que ellos están calculando o entendiendo que puede estar esa partícula de Higgs, pero son indicios, ¿no? Todavía les falta más trabajo para poder asegurarlo. Sí, todavía falta analizar más colisiones. Lo que es fácil es decir dónde no existe el bosón de Higgs. Hay ciertas regiones de intervalos de masas posibles para el bosón de Higgs, porque la teoría no predice la masa del bosón de Higgs. La teoría deja ese parámetro como parámetro libre. Y el rango de masas posibles para el bosón de Higgs ha ido decreciendo conforme han ido avanzando el tiempo. En el año 1992, la masa del bosón de Higgs podía ser pues entre unos 10 gigaelectronvoltios y unos 10.000 billones de gigaelectronvoltios. Pero ya en el año 2001, 2002, ya sabíamos que la masa del bosón de Higgs tenía que estar del orden de unos 110 gigaelectronvoltios y unos 1.000 gigaelectronvoltios. El trabajo experimental en el Tevatron, en Estados Unidos, cerca de Chicago, ha reducido ese intervalo a del orden de entre 114 y unos 140 y pico, 44 así gigaelectronvoltios. Y el trabajo del LHC, que este año ha sido espectacular con lo bien que ha funcionado el LHC, ha reducido ese intervalo. Ahora mismo estamos hablando del orden de unos 116, 130 gigaelectronvoltios. Más o menos la mitad está a 125. Es decir, hay ciertos indicios que pueden ser unos 125 gigaelectronvoltios, pueden ser unos 120. Yo apostaría entre 117 y 127. Pero todavía hay que esperar al año 2012, a las colisiones de 2012, que sean analizadas en detalle para poder saber exactamente si existe o no existe, y por lo menos reducir este intervalo aún mucho más. Pero el progreso ha sido enorme. El LHC es el acelerador más importante del mundo en cuanto a la energía de las colisiones. Ha permitido una reducción enorme del intervalo de posibles masas para bosón de Higgs en muy poco tiempo, ¿eh? En 2 años de funcionamiento ya tenemos un intervalo del orden de unos 10 gigaelectronvoltios. Es un intervalo ridículo comparado con el intervalo que había hace 20 años. Pues sí, parece. Ahora me estaba acordando yo cuando estudiábamos en bachillerato, ¿no? Que cuando te explican matemáticamente que no puedes calcular algunas cosas y utilizas como el método de Simpson, si no me acuerdo mal, ¿no? Que por aproximaciones, entiendo que estamos haciendo una cosa similar, ¿no? Con el bosón de Higgs. Sí, más o menos. Salvar Estamos. las distancias, ¿eh? Sí, el problema es la sensibilidad. El LHC, aunque a veces se ha dicho que ha sido diseñado para buscar el bosón de Higgs, eso es mentira. Es decir, si hubiéramos diseñado la máquina para buscar el bosón de Higgs, lo hubiéramos diseñado de una manera diferente, ¿eh? Es una máquina para buscar cosas, ¿no? Y una de ellas es el bosón de Higgs. Y es el primer hito, el primer descubrimiento importante, va a ser esto, encontrar el bosón de Higgs. Entonces, como no es una máquina preparada para buscar el bosón de Higgs, es una máquina más sensible al bosón de Higgs en ciertos intervalos de masa para el bosón de Higgs. Hay ciertos intervalos de masa en los que la sensibilidad del LHC es muy buena y rápidamente, con pocas colisiones, puede descartar que exista un bosón de Higgs con esa masa, y hay otras regiones en las que es muchísimo más difícil saberlo. Entonces, ahora mismo, el intervalo de masas al que hemos recluido, en el que hemos dicho quizás esté ahí, si el bosón de Higgs está, tiene que estar ahí, en ese pequeño intervalo de masas, pongamos entre 117 y 127 gigaelectronvoltios, ese intervalo de masas es un intervalo que requiere muchas más colisiones de las actuales. El anuncio de diciembre, del 6 de diciembre, los datos reales que se estaban anunciando son haber medido, pues en el canal doble Z, pues del orden de unos 2 bosones de Higgs, y en el canal de centralización en fotones, pues algo menos de 10. Es decir, esos son números muy ridículos de posibles candidatos a bosones de Higgs. Entonces, cuando se afirma que tiene 125 kilovoltios, se está afirmando un resultado con muy poca evidencia experimental. Pero eso cambiará obviamente en el año 2012, que tendremos mucha más evidencia, ¿no? O sea, aquí lo que hay que hacer es eso, acumular muchas colisiones. Se están aplicando algoritmos de análisis de esas colisiones muy complicados, que requieren un cierto tiempo, y conforme se vayan acumulando colisiones, se irán obteniendo nuevos resultados y se irá acotando aún más el intervalo de posibles masas al bosón de Higgs. Vale, y ya un poco para ya ir cerrando el tema y la charla que estamos teniendo contigo, ¿qué importancia tienen estos descubrimientos en cuanto a aplicaciones futuras, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿no? Está muy bien la ciencia que vaya avanzando y tal, pero normalmente siempre tiene que revertir, ¿no?, en la sociedad. Entonces, ¿qué aplicaciones crees que pueden haber en estos campos que hemos hablado? Bueno, aquí hay que separar dos cosas. Una es las aplicaciones de la tecnología necesaria para hacer estos experimentos, y otra es las aplicaciones de los resultados científicos de estos experimentos. En 1932 se descubrió la antimateria. Se descubrió que todas las partículas de materia tienen, se puede observar en los experimentos, en los rayos cósmicos, y se puede producir esa antimateria. Y, por ejemplo, se descubrió que el electrón tiene una antipartícula, que es el positrón. Es idéntico a un electrón, pero con carga opuesta, con carga positiva. Pues cuando se descubrió el positrón no servía para nada. Era conocimiento básico. Era algo maravilloso haber descubierto eso. Se ha descubierto la antimateria, tema ideal para las novelas de ciencia ficción. Pero ahora mismo, en los hospitales, los hospitales más importantes de España, hay unas máquinas de tomografía por emisión de positrones. Hay unas máquinas que emiten chorros de positrones y que, gracias a eso, son capaces de ver cánceres muy pequeños, detectar, por ejemplo, defectos en venas. Es un tema que era inimaginable cuando se descubrió el positrón. Entonces, las posibles consecuencias prácticas de lo que se descubra en el LHC, que todavía no se ha descubierto nada nuevo, pero que todos creemos que algo se descubrirá, no las podemos imaginar. ¿Qué se podrá hacer con el bosón de Higgs dentro de 100 años? No tenemos ni idea. Es que no lo podemos ni imaginar. Porque ahora mismo no somos ni capaces de detectarlo. Para poder hacer una aplicación práctica, tendremos que ser capaces de generarlo cuando nosotros queramos, ¿no? A medida, ¿no? Aún así, y olvidando las posibles aplicaciones prácticas de lo que se descubra, que probablemente se requieran muchísimo tiempo para que podamos imaginar cuáles son, la tecnología necesaria para hacer estos experimentos es una tecnología que tiene aplicaciones prácticas. El LHC es un túnel circular de 27 kilómetros con los imanes superconductores más poderosos del mundo. Hay tecnologías de ultravacío para que el túnel no tenga ningún tipo de residuo ni nada que afecte a las colisiones. Hay tecnología de frío. Esos 27 kilómetros están enfriados a muy pocos grados por encima del cero absoluto. Hay tecnología de redes de datos. La web, mal llamada Internet por mucha gente, nació ahí, porque era necesario comunicar los datos científicos, distribuir esos datos científicos por todo el mundo para su análisis posterior. Ahora mismo se está desarrollando la tecnología, bueno, se ha desarrollado ya, la tecnología de Gig Computing, la computación en malla, tecnologías de obtención de datos. Estamos hablando de que en un segundo, no recuerdo ahora la cifra, pero es una barbaridad, son miles de millones de colisiones las que se producen, de partículas en esas colisiones que se producen en el HC, y hay un análisis en tiempo real para seleccionar qué colisiones se almacenan en disco duro y cuáles no. Entonces, ese tipo de procesos han requerido unos avances tremendos en tecnología. Alguien podría decir, no, bueno, pues pongamos dinero directamente en los tecnólogos para que desarrollen esas tecnologías. Pero es que estos avances en tecnología lo han desarrollado las mentes más brillantes del mundo. Porque tú no puedes poner a una persona tipo Einstein a trabajar en desarrollar una red de datos más rápida. Él dirá, qué tontería, una red de datos más rápida, que desarrolla una persona con un intelecto pues más limitado. Pero tú sí puedes poner a una persona tipo Einstein a descubrir la realidad, a descubrir cómo era, cómo es el universo, a descubrir cómo era el origen del universo en el Big Bang, etcétera. Entonces, a esa persona la pones a trabajar en eso y le dices, no, pero es que para poder hacer eso necesitamos la red de datos. Así que con tu cerebro ponte a hacerme la mejor red de datos. Entonces, hay muchísima tecnología, muchísimas aplicaciones prácticas que están surgiendo de la tecnología necesaria para hacer estos experimentos. Y yo creo que ahí es donde está realmente lo interesante y la necesidad que tenemos de financiar estas grandes instalaciones que están produciendo una tecnología que con los años acaba en la calle. Acaba en todas las casas nuestras. Por ejemplo, la web. La web era inconcebible en 1992 que en 2011 todo el mundo tuviera web en un teléfono móvil. Y si uno lo mira fríamente, es increíble, ¿no?, lo que el ser humano puede llegar a realizar. Yo tengo una última pregunta para cerrar la charla. Hay muchos bulos pseudocientíficos que está corriendo sobre que el CERN puede crear un agujero negro y no sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, ahora que te tengo a ti aquí, podemos estar tranquilos, ¿no? Que no va a haber el fin del mundo, ni se va a crear un agujero negro por culpa de los físicos que están en el CERN, ni nada de eso, ¿no? Con toda seguridad no se va a producir. Hubo unos físicos, que pusieron una denuncia contra el Tevatron en Estados Unidos y que después han puesto también la denuncia contra el CERN, contra el LHC, por la posibilidad de que se generen agujeros negros. Estos físicos lo que hicieron fue aplicar lo que podríamos llamar en lenguaje vulgar la cuenta de la vieja. Si yo cojo ideas físicas muy sencillas, pues, y hago unos cálculos muy sencillos, descubro que sí, que bajo circunstancias un poco raras, el LHC puede generar agujeros negros. Y hago unas cuentas muy sencillitas y descubro que esos agujeros negros podrían absorber la materia del propio ser e ir creciendo y acabar devorando la Tierra. Pero claro, esos cálculos están hechos en plan ejercicio de un examen de una asignatura de física. Cuando físicos especialistas, los mejores del mundo en ese campo, en el campo de la interacción entre la gravedad y la mecánica cuántica, cuando esos científicos se ponen a calcular de verdad si el LHC puede producir agujeros negros, lo que han descubierto es que prácticamente es imposible que los produzcan. Pero es que incluso si los producen, los agujeros negros se evaporarán, es la palabra técnica, se desintegrarán rapidísimamente. Entonces lo que se observará en el LHC serán unas colisiones un poco raras, unas colisiones en las que como que desaparece la energía. Y los científicos rápidamente verán que ahí se ha producido un agujero negro. La señal distintiva de la producción de un agujero negro en el LHC es una señal preciosa, es muy fácil de detectar y se está buscando, pero no se ha encontrado. Ahora mismo ya se sabe que el LHC no produce agujeros negros, pero nos encantaría que los produjera. Pero en cualquier caso, los físicos que realmente saben de este asunto lo han calculado en detalle y esos agujeros negros se desintegran rapidísimamente. Se desintegran incluso más rápido que un bosón de Higgs. Con lo que es imposible que esos agujeros crezcan. Esos agujeros negros no pueden crecer, no pueden devorar la Tierra y no puede pasar nada. La evidencia más clara en contra de que eso pueda ocurrir en el LHC son los rayos cósmicos. Hay colisiones en la Tierra a energías millones de millones de veces más energéticas que las del LHC, que se producen con algunos rayos cósmicos muy excepcionales que nos llegan de muy alta energía, que se detectan en algunas instalaciones, por ejemplo en IceCube, en un detector de neutrinos y de materia oscura y de rayos cósmicos que hay en la Antártida y en el Polo Sur. Y ahí se han detectado colisiones de unas energías realmente inimaginables. Y esas colisiones están constantemente ocurriendo en la Tierra desde que la Tierra se creó. Si esas colisiones pudieran crear agujeros negros, la Tierra habría sido devorada hace miles de millones de años. Como la Tierra sigue estando aquí, como el Sol sigue estando aquí, con toda seguridad es imposible que se generen agujeros negros en el LHC. Lo que no quita que se están buscando. Porque la señal es una señal muy bonita y muy fácil de detectar. Pero lo que se está viendo es que no se encuentra esa señal, claro. Wow, qué interesante. Bueno, pues nosotros creo que pues ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos mucho todo este tiempo que has estado pues nada, atendiéndonos en nuestras preguntas, quizá algunas de ellas un poco sin sentido para ti, pero bueno, creo que para nuestros oyentes que pues son la gente de la calle, digamos, ¿no? La gente que no son ni geólogos ni físicos, pues esperamos que hayan entendido al menos la mitad de lo que he entendido, la mitad de lo que has explicado, que es lo que he entendido yo, ¿no? Al menos toda esa parte de la materia que me perdí un poco ahí con los hadrones, mesones, etcétera, pero vamos a poner ya ese cuadro en el blog. Pero todo el, yo esa es la parte que me he perdido, pero el resto de los experimentos y el Higgs y tal, yo creo que ha quedado muy bien explicado y te agradecemos esa capacidad de, pues, explicativa, ¿no? Y que has tenido. También le damos las gracias a Sergio Palacios y a Mario Herrero, que gracias a ellos hemos podido llegar a ti. Y pues nada, recordamos que acabamos de hablar con Francisco Villatoro y tienes un blog, ¿no? Se llama Blog de la Ciencia de la Mula Francis. Exactamente. Punto, ¿está en Blogspot o es .com? Bueno, lo busquéis en Google. Yo, si buscáis Ciencia Mula Francis, el primera entrada es la mía. Es un blog bastante conocido. La Ciencia de la Mula Francis. Perfecto. Pues nada, un fuerte abrazo y gracias por atendernos y quizá te contactamos algún otro día cuando salga alguna otra novedad. Sí, espero no haber resultado muy aburrido con mis charlas. No, para nada. Podéis contar conmigo cuando queráis, que yo disfruto contando este tipo de cosas. Perfecto, pues nada. Pues muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Ok, hasta la próxima. Bueno, ya estamos en el cierre del programa, o sea que es el momento de... ¿Te hago un examen de hadrones, no, bariones, mesones, leptones, tengo que estudiar más, quark? Bueno, vamos a poner, como hemos dicho, vamos a buscar el diagrama. Me preocupa que la ciencia avance más y haya más partículas de materia, porque ya se me hace difícil aprenderme todas estas. Bueno, aprenderlas no es el problema, es entender que... Entenderlas, bueno... Cuando me refería a aprender, suponía entender. Bien, bien. Pero bueno. Interesante conversación. Sí, la conversación ha sido muy interesante, muy entretenida, por decirlo de alguna manera. A mí me ha gustado y no sé. Y hemos entendido más cosas. Yo la pregunta última era un poco como para respuesta, no se puede, pero parece ser que se pueden hacer agujeros negros en el CERN, solo que... ¿Y que les gustaría ver uno? ¿Sería? ¿Y que les gustaría ver uno? Pero bueno, ya habéis escuchado a Francisco, entonces no me voy a extender con el tema de los agujeros negros. ¿Qué? ¿Explicamos nuestra sorpresa final? La aplicación... La gran aplicación que hemos conocido estos días. Se llama Visible Geology, que la voy a buscar porque no la tengo abierta, pero es... Yo me he quedado alucinado y habrá que buscar la persona que la ha hecho. Y le hacemos una entrevista o que nos comenten, ¿no? Sí, en inglés será, ¿no? Porque... No problem, ¿no? For you. For me, sí. Bueno, for me a little bit of problem. Contact us, story... Bueno, entráis en... vamos a poneros el link. Pero bueno... Es una aplicación que se llama visiblegeology.com y que lo han desarrollado a través de Google Apps. Las aplicaciones de Google. Y con el navegador, pues, uno puede... Sí, con todos los navegadores excepto, como decíamos antes, Internet Explorer, pero con Chrome, con Firefox, con Safari, el resto se puede. Y nada, se trata de una aplicación bien interesante. Os invitamos a que la probéis vosotros mismos, pero básicamente a nivel didáctico, lo que siempre explicamos de pliegues y cosas así, para sí, la hecho, gente normal se entiende bastante, ¿no? En la última entrada del post, anterior a esta del podcast, colgamos un vídeo de YouTube, ¿no? Un poco de la introducción para de esta aplicación. Entonces, algunos de los que nos están escuchando que, quizá ya lo han que mirado, estén suscritos, ¿no?, al blog, la habrán recibido esa entrada. Pero uno, pues nada, se trata de una aplicación donde aparece un cubo, ¿no?, un bloque que representa el terreno. Y le puedes ir añadiendo capas, lo que quiera, ¿no?, geológicamente hablando. Le introduce capas, le pone diques, las pliega, le pone topografía. Y lo bueno es que entonces puedes hacer cortes, ¿no?, también. Puedes hacer cortes, y eso es lo bueno, ¿no?, que puedes hacer rotar cortes también. Y rotar en tres dimensiones y ver cómo se ve en superficie y cómo se ve en profundidad. La disposición de los sedimentos, ¿no?, y toda la lo que ha sufrido en cuanto a pliegues y fallas, etcétera, cómo se ven desde los diferentes ángulos, ¿no?, y la topografía. Entonces, bien. Sí, yo creo que a nivel geológico profesional es interesante, pero le falta mucho. Pero sí que a nivel de enseñanzas, ¿no? Yo cuando me explicaban, me acuerdo en la educación secundaria de aquí de España, cuando nos explicaban las cosas de geología, pues uno al principio le cuesta un poco. Y una herramienta como esta yo creo que puede servir, sí, para bastante. O como un mapa geológico, ¿no?, que tú ves en superficie, solo ves colores y líneas. ¿Y qué quiere decir cómo por debajo? ¿Cómo se representa eso en profundidad, ¿no? Todos esos pliegues, anticlinales, inclinales, las fallas, ¿cómo se representa eso? Bien interesante. Yo me acuerdo de esos ejercicios que nos hacían hacer. Exacto, sí, y para esta aplicación vendría muy bien, ¿eh? Es que te aclara muchos conceptos de golpe, yo creo. Porque en los ejercicios, eso, te ponían el mapa, te tiraban una línea y te decían, dibuja esto en profundidad, interpreta esto. Entonces esta aplicación, pues, súper buena para, pues lo que decías tú, ¿no?, para temas didácticos. Y a ver si avanza más esta aplicación y puede servir para temas profesionales también. Si no encuentro... ¿Quién sabe si al final los estudios geológicos se presentarán así con un bloque de diagrama? Muy interesante. Pues nada, ahí está la aplicación. ¿Y cuántos seguidores tenemos en nuestras dos redes sociales mayoritarias? Pues mira, en Facebook estamos en 189 followers. Casi 190. Sí, vamos a 190. Y en Twitter estamos ya a 607. Vamos subiendo ahí, ¿verdad? Muy bien, gracias a todos. Sí, gracias por seguirnos. Y bueno, y os animamos a que también pues interactuéis con nosotros. El Facebook es abierto, podéis escribir cualquier cosa ahí en el muro de Facebook. Y por Twitter, pues ya sabéis que nuestra cuenta es twitter.com/geocastaway, o para simplificar, @geocastaway. @geocastaway. Y ya está. Y en Facebook, pues lo mismo, facebook.com/geocastaway. Y si entráis en nuestro blog, pues veréis que tenemos Google Plus y no sé qué más cosas por ahí. Pero bueno, ya nos estamos acercando también al cambio de dominio. De dominio, sí, estamos ya acabando de pulir la página web, que estará en... ¿Qué hicimos el dominio? Sí, ¿no? Sí, geocastaway.com, que ya está bastante potable. Ya nos falta pulir algunas cosas, pero bueno, ya esperamos el próximo número y a colgarlo ahí, ¿eh? Número 26, ya enero, como es año nuevo, dominio nuevo. Exacto. Año nuevo, servidor nuevo. Entonces, a partir de enero vamos a ya pasarnos a geocastaway.com y espero que las novedades que os estamos preparando os gusten y os permitan interactuar más con nosotros. Poco a poco, a ver qué poco tal. A poco, sí, sí. La tenemos que decir que la pieza estrella del blog todavía estamos diseñando, ¿no? La parte de contenido. Sí, la parte de contenido, exacto. Hasta ahí lo puedo dejar, pero el resto ya está prácticamente listo. ¿Y qué más? ¿Felicitamos las fiestas a la gente o qué? Yo creo que sí, ¿no? Ya este 23 de diciembre, mañana... Nochebuena, pasado Navidad. ¿Y qué más? ¿Feliz Año Nuevo también? Feliz Año Nuevo y nada, la palabra geológica. Nos vemos en 2012. ¿Se acaba el mundo en 2012? Al final quedamos que era en octubre de 2012. Sí, yo creo que era al final. Bueno, o sea, pues tranquilo. Esperaremos. Será hacia el final del año, entonces, bueno, tendremos que repasar eso. Muy bien, pues gracias por estar ahí. Un saludo y buscaremos una música navideña hoy también. Venga, sí, a ver qué preparamos. ¿En Yamendo encontremos música navideña? Sí, tiene que haber. Pero de estas como de las ardillas, Alvin y toda esta, ¿No te gustó la del año pasado? Sí. ¿Sí te gustó? Me gustó mucho, ¿eh? Me estoy acordando. Bueno, ya vemos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Un saludo, un abrazo a todos, geonáufragos del mundo, difundir la palabra geológica, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta el año que viene. Ya viene la vieja con el aguijón. Me parece mucho, me quitando pamparitos verdes, hojas de limón. La Virgen María, Madre del Señor, pamparitos verdes, hojas de limón. La Virgen María, Madre del Señor. Hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor, pamparitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor.